Cada 31 de octubre es la celebración satánica, diabólica, en la cual participan muchos cristianos y muchas iglesias. Y entonces nosotros por eso pretendemos hablar hoy sobre escoja qué celebrar el 31 de octubre. Cada uno escoge qué es lo que quiere celebrar. Lo que más abunda el 31 de octubre cada año es el disfraz. Muy común hoy. Es horrible, es feo ver todo eso. ¡Ugh! Y en los lugares donde venden juguetes, especialmente en Estados Unidos, hay muchos juguetes tan grotescos, feos, que con solo ver serpientes, sapos, lagartos, esos son los juguetes de ahora. Ya no es como antes que las nenas compraban muñecas y, o los padres les compraban y los varones algún autito para andar por ahí y supuestamente manejar y todo eso. No, no, no. Ahora la cosa ha cambiado. Satanás está trabajando contra el reloj, tratando de no perder el tiempo. Y hay que ver cómo le están sirviendo. No es entonces extraño que tanto se pondere el homosexualismo, el lesbianismo y tantos otros tipos de inmoralidades. Ahora, ¿cuáles son las prendas de vestir de este tipo de disfraz? Bueno, no hay que pensar que la cuestión de la del Halloween y todo esto es una cosa, bueno, son los satánicos que hacen eso y ya se acabó, y que surgió de la noche a la mañana. Esto se venía ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, la liberación de la llamada liberación de la mujer, porque claro que no estaba siendo oprimida de ninguna manera y ajena a la libertad, tenía toda la libertad que toda decente dama espera y tiene todo el derecho, es legítimo eso. Hay algunos términos que son bastante comunes en estos últimos tiempos dentro del lenguaje cristiano. Ellos son, por ejemplo, tolerancia, ecumenismo, papado, unidad, como que la iglesia de Cristo no está unida, entonces naturalmente Satanás está dispuesto a ayudar en todo esto. ¿Qué es Halloween? Bueno, si Eva, la primera madre, supiera lo que el disfrazado Satanás tenía bajo el brazo, probablemente nunca le habría hecho caso. Él traía derramamiento de sangre, traía engaño, traía la adoración de la creación, no adoración al Creador, traía el crimen, la estafa, los divorcios, el dolor, hijos desamparados, la anarquía, los gobiernos sin gobernar. En fin, todas estas cosas que ocurren hoy, hogares destrozados, matrimonios deshechos, inmoralidad de todo tipo de enfermedades venéreas, todo esto venía en un mismo paquete. Pero Satanás es el maestro del disfraz. Él vino muy bien disfrazado. Alguien dijo que en el siglo VIII, el Papa de Roma, en un intento por lograr que la gente abandonara la fiesta de Samaín. Esa fiesta de Samaín se volvió con el tiempo en el Halloween y todas sus prácticas ocultistas e idolátricas. Estableció entonces la fiesta de todos los santos, esto es de Guatemala a Guatepeor. Es decir, estableció un tipo de festividad donde debía abundar y abunda todo tipo de idolatría. Y aunque honraban a esos que habían sido mártires en las terribles persecuciones de la Roma papal, aparentemente esperaban, bueno, que por la similitud del significado de la gente, que la gente aceptara la fiesta de todos los santos. El Papa no tuvo éxito. Cada día feriado representa algo. Una festividad recuerda un hecho que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, en los países tenemos las fiestas patrias, se recuerda la independencia, se recuerda alguna guerra importante donde ese país fue vencedor, etc. Bueno, así también Satanás tuvo mucho éxito desde el primer momento y hoy no nos debe extrañar la cuestión Halloween. Ahora, a menudo se reconoce una creencia compartida que se originó, digamos, en medio de una cultura y una sociedad. Pero, ¿qué son, digamos, con respecto a Halloween? La Enciclopedia Británica, en su volumen cuarto, dice: en Bretaña Antigua e Irlanda, el festival céltico de Samhain era observado el 31 de octubre, a mediados del otoño, claro, en esa zona. Las almas de los muertos supuestamente volvían a visitar sus casas en este día, y el festival del otoño adquiría un significado siniestro, con fantasmas, brujas, duendes, gatos negros, hadas y demonios de toda clase que andaban rondando por allí, así se creía. Era una época para aplacar los poderes sobrenaturales, controlando el proceso de la naturaleza. Además, se pensaba que Halloween era el tiempo más favorable para la adivinación concerniente al matrimonio, suerte, salud y muerte. Era el único día en el cual se invocaba la ayuda del diablo para tal o cual propósito. Es realmente cambiar a Dios por el diablo. Ahora, esta explicación es muy interesante sobre su origen de Halloween, porque hay muchas otras explicaciones, porque, digamos, no proviene de una publicación cristiana, sino de una enciclopedia bastante reconocida. La cita es reveladora y muestra que hay muchas ideas asociadas con esta festividad que se derivan de diferentes puntos de vista, marcadamente diferentes al cristianismo bíblico. Ahora, habla que las almas de los muertos supuestamente volvían a visitar sus casas, donde la persona murió, esa alma volvía, de una época para aplacar los poderes sobrenaturales, controlando el proceso de la naturaleza, del tiempo más favorable para la adivinación, digamos, concerniente al matrimonio, suerte, salud, muerte, e invocar la ayuda de Satanás. Esto se ha propagado por todas partes. Entre los chinos, egipcios e incluso los aztecas, se pensaba que los espíritus de los muertos necesitaban alimento y necesitaban bebida. Y de esta práctica, que evolucionara hasta el equivalente moderno del Halloween, el autor Jack Santino, profesor de cultura popular de la Universidad Estatal de Bowling Green, dice: virtualmente los disfraces de nuestro Halloween de hoy se remontan al período de la antigua celebración celta de los muertos. Cada uno de los misteriosos disfraces tiene una historia, o al menos una historia tras de sí. Su uso, por ejemplo, y el ir de puerta en puerta pidiendo comida o golosinas, se remonta al período céltico y a los primeros siglos del cristianismo, cuando se creía que las almas de los muertos vagaban por los alrededores junto con duendes, brujas y demonios, razón por la cual las personas dejaban alimento fuera de las casas para aplacarlos. Con el transcurso de los siglos, sigue diciendo, la gente comenzó a vestirse como esas tenebrosas criaturas, haciendo travesuras en caso de no recibir comida y bebida, y esta práctica evolucionó hasta nuestra fiesta actual de Halloween. Hasta hoy, los disfraces de brujas, fantasmas y esqueletos son los favoritos como recuerdos de los muertos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso, con esto? Hay mucho peligro. Por ejemplo, los dulces, caramelos, con cuchillas, agujas o veneno adentro, fue algo que causó pánico en Estados Unidos y en Canadá durante la década de 1970 y también 1980. Aunque algunos dicen que todo esto es exageración, fueron demasiados los eventos, en particular, que a no dudar desempeñaron un papel para originar esta crisis. O sea, la gente comenzó a poner algo filoso dentro de las hojas de afeitar, por ejemplo, pequeños pedacitos a veneno, a cianuro y cosas por el estilo, y los chicos llevaban esto y era para los demonios, pero ellos lo comían. En el año 1974, Timothy O'Brien, un niño de 8 años de Pasadena, Texas, murió después de comer un paquete de Pixie Sticks que contenía cianuro. La investigación policial determinó que el dulce envenenado había sido colocado por su padre, llamado Ronald Clark O'Brien, quien asesinó al niño para cobrar el seguro y luego, seguro de vida, le dio dulces envenenados, caramelos, a otros menores para tratar de cubrir el asesinato y que se piense que de alguna enfermedad murieron tantos y cuantos. En el año 2008 se descubrió en Ontario, Canadá, que en los rollos de frutas de los dulces Smarties, así de marca, había medicina para el resfriado para adultos que habría sido nociva para los niños. Estos caramelos también se estaban vendiendo en América del Norte. A lo largo de los años, los expertos han tratado de exponer la falsedad, pero poco y nada se logró con eso. La gente simplemente no lo cree y siguen ofreciendo cultos a Satanás. Pero no vamos a perder tiempo con detalles de lo que es el Halloween. Tenemos que aprender qué es lo que la Biblia dice sobre esto. Miren, le voy a dar unos cuantos textos bíblicos. Uno de ellos en Efesios 5:11. Y no participéis en las obras destructoras, infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto en Efesios 5:11. En Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esto en Deuteronomio 18:9. En Jeremías 10:2, así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Esto en Jeremías 10:12. Y en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. En el libro de Hechos de los Apóstoles se revela cómo el Evangelio impactó a ciertas personas dadas a este mismo tipo de vida. Miles se hicieron, fueron salvos, llegaron a creer en Cristo y encontraron el verdadero gozo y seguridad. Permítame leerle un caso en el libro de los Hechos 19:19. Esto es lo que dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hace ya bastante años teníamos una iglesia pequeña, un grupo pequeño de hermanos en San Francisco, de habla hispana. Y había un abuelo que era de origen puertorriqueño. Su nieto, porque fijamos ese día, y yo los invité a mi casa y teníamos uno que llaman aquí guincho, no me acuerdo, pero es un lugar donde se podía hacer asado y todo y había para hacer fogata. Y yo le dije, traigan todas sus máscaras y todo, vamos a quemar, a hacer una quemazón. Siguiendo Hechos 19:19. Y ese chico, tenía unos 8 o 9 años yo creo, trajo también sus máscaras. Y vio cómo se quemaba. Luego le dio mucha lástima, porque ya no las tenía. Yo hice esto para que vean cómo hicieron, no quemaron máscaras, quemaron libros de magia y de toda esa brujería que costaba mucho dinero. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No me fui a buscar porque no puedo sacar bien la cuenta a ver cuánto sería eso en dólares, por ejemplo. Pero de cualquier manera, era una gran cantidad de dinero. Para esa época, con más razón. Sin embargo, ellos quemaron. Hoy se hace justamente al revés. Estamos comprando esa basura. Y muchos cristianos están involucrados en esto. En Estados Unidos, por ejemplo, para el año 1900, digamos, en la década del, entre 70 al 80, la década del 70, en las escuelas todavía se enseñaban villancicos de Navidad. Había conciertos el 23 o 22 de diciembre, invitaban a los padres. Yo fui, porque mi hija también cantaba esos villancicos, era muy pequeña. Pero qué lindo era aquello. Todo eso se prohibió, menos el Halloween. Eso, todo lo que es satánico, diabólico, los gobiernos apoyan. Está bien, porque supuestamente no es religión. Cualquier mención del cristianismo es religión que no debe involucrarse en lo que son escuelas públicas. Pero lo más triste es que hay escuelas privadas, incluso aquí en el país, que también promueven este mismo de satanismo. Es increíble el desconocimiento de las Escrituras o tal vez oídos sordos a lo que Dios está diciendo en su palabra. Aunque esos maestros y director de la escuela no escuchen tal cosa, tienen la Biblia y se supone que la leen. Y que la entiende. Satanás entra muy disfrazado, dice allá en 2 Corintios 11, desde el versículo 11, digamos, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9, la primera parte del versículo. Esto está ocurriendo hoy mismo. Pero hay otra cosa relacionada con esto mismo, que se llama la casa infernal. La casa infernal es otro fenómeno norteamericano. Comenzó en el año 1990, es muy reciente. Exactamente en los suburbios de Dallas, en la iglesia Trinity de las Asambleas de Dios. La casa infernal original fue un sermón que hablaba del fuego y azufre del infierno. Hoy, esta ceremonia religiosa que se celebra en Halloween, no digo que es malo esto, está colmada de actores con equipos de luces y técnicas audiovisuales altamente sofisticadas. Es para impactar lo que es el infierno. Es una lástima que, no importa cuánto usted gaste en todo esto, ni la casa infernal ni ninguna otra casa podrá proveer algo si no se hace caso a lo que la Biblia ya anticipó y lo tenemos. Nuestros tatara tatara abuelos ya lo tenían. Vamos a ver algunos versículos alusivos a lo que bien podríamos aplicar al Halloween. Éxodo 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. ¿Cuántas tendrían que ser apedreadas hoy que andan por ahí? Hechos 19, 19, ya leímos. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Primer libro de Samuel 28, 7 y 8. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí que hay una mujer en Endor. Fíjense ustedes, estaba terminantemente prohibido practicar esto. Pero la gente sabía dónde estaba la bruja. Hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, todo es disfraz. Y se puso otros vestidos. Y se fue con los hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Bueno, yo no voy a discutir ahora qué es lo que pasó allí, porque la mayoría de ustedes conocen esta historia. Aparentemente Samuel apareció y todo eso. Vamos a dejar esa parte. Lo único que quiero decirles es que cuando el hombre llega al extremo que se da cuenta que Dios no le hace caso y él no se quiere humillar y no quiere buscar a Dios, busca ayuda del diablo. ¿No ocurre lo mismo con Halloween? ¿No será que muchas iglesias están practicando ahora ese tipo de cristianismo? Satanismo, porque Satanás es el autor de todo esto. Oiga esto, el primer libro de Samuel 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Cualquier cosa que hace que usted tenga cierto éxito en la vida, una vez que usted se desprende de Dios, tendrá que prenderse del saco del Halloween y servirle allí a Satanás. Con toda fidelidad, Dios no quiere tratar con tales personas. Así murió, dice Saúl, viene la paga, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas 10, 13 al 14. Pidan que el Señor les ayude a no morir así. Y en Jeremías 14, 14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Todo cuanto ellos digan es falso, porque es satánico. En Ezequiel 12, 24, el anterior es Jeremías 14, 14. En Ezequiel 12, 24 dice: porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Y en Ezequiel 13, 6 al 7, y 7 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Ezequiel 13, 6 y 7. Y en Ezequiel 13, 23. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Eso en Ezequiel 13, 23. Luego, siguiendo en Ezequiel 21, versículos 21 al 23, dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresurarlos. Eso en Ezequiel 21, versículos 21 al 23. Podríamos continuar, pero consultar con los muertos es grave pecado, y eso es lo que se hace. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 10 y 11 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto en Deuteronomio 18, 10 y 11. Además, la idolatría, terminantemente prohibida, está dentro de la familia del Halloween. Dice en Ezequiel 23, 49: y sobre vosotros pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y en Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo me pregunto, ¿qué haría Pablo si fuera a Cacupé hoy? ¿Qué vería allí si se enardecía allí de esa manera? Un hombre, un escritor, dice esto: sin embargo, dice él, en la actualidad, Halloween, de ser una festividad pagana y satanista, ha pasado a convertirse en un pasatiempo inocente, en gran parte gracias a los libros y películas de Harry Potter, cuyo primer libro se publicó el 30 de junio de 1997, y el séptimo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en diciembre del 2006. Yo no sé cuántos de los cristianos aquí presentes hacen que sus hijos permiten que lean esta basura, este satanismo. Sigue diciendo él: mientras que la Biblia enseña que las prácticas satánicas son una abominación delante de Dios, muchos cristianos, comillas, hoy, especialmente en Estados Unidos, apoyan la magia blanca gracias a Harry Potter. Dicen que su historia puede usarse como una forma de proclamar el Evangelio. Es algo así como invitar como evangelista a Satanás o a algunos de sus demonios principales. Pero, ¿cuál Evangelio es el que están proclamando, dice este autor, estos cristianos? ¿Es posible que pueda ser el Evangelio de Jesucristo? En esta saga, producto de la imaginación de la escritora Jenny K. Rowling, los buenos están involucrados en prácticas ocultistas, prohibidas especialmente por la Biblia. A continuación, dice él, permítame citarle una lista de esas prácticas estrictamente prohibidas por Dios y cuántas veces se mencionan en el texto sagrado. Veamos. Hechicería 5 veces. Adivinación 13 veces, siempre prohibido. Mediums 7 veces. Conjurar espíritus 5 veces. Necromancia 2 veces. Predecir el futuro 7 veces. brujería, 2 veces, encantamiento, 2 veces, magia, 2 veces, espiritismo, 1 vez, realizar señales usando los poderes del mal, 4 veces, astrología, 1 vez, visiones falsas, 3 veces, hechizos, 2 veces, libros sobre ocultismo, 1 vez. Sigue diciendo, el Antiguo Testamento describe cuál era el castigo prescrito por Dios para esos que practicaban el ocultismo, tanto para quienes las ejercían como para los que los contrataban. El castigo era la pena de muerte, tal como declaran las Escrituras. Y permítame darle una serie de textos. Éxodo 22, 18. Ya leímos. A la hechicera no dejarás que viva. Miqueas 5, 12. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Esto en Malaquías 5, 12. Levítico 26, capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esto es Levítico 26. Luego, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Levítico 20, versículo 3. Todo esto nos hace ver que estamos llegando, o hemos llegado ya, a una situación increíble. ¿Qué le estamos diciendo al Señor Jesús cuando practicamos, digamos, o participamos de estas festividades de Halloween? Esto es lo que le estamos diciendo. Escuche bien. Mira, Señor, tú quédate con tu cielo, si quieres, porque yo me voy al infierno con mi Satanás. Me parece que quien está saliendo victorioso en todo esto es Satanás, y yo quiero victoria y no derrota. Vamos a continuar ahora con, esta es la primera posibilidad de, o sea, cada vez que llega el 31 de octubre, la gente tiene fiesta para Satanás. Y nosotros, los cristianos bíblicos, ¿tenemos algún motivo para celebrar? Sí, la Reforma Cristiana. Pero antes, y vamos a cantar un himno. Escribió Lutero la letra y la música. Así que él también tenía este don. Castillo Fuerte, permítanme leerle la letra. Y así como hicimos ya alguna otra vez, intercambiamos un poco de música. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Y ahí continúa la letra. Así que vamos a ver cuántos de ustedes conocen este himno. ¿Seguro que conocen? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿conocen? Ya saben, ya aprendieron. Con esto es suficiente. Thank you. nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Tomen asiento. Ah, no piensen que ya se termina, ¿no? Lo dimos oportunidad para que aquellos paganos que quieren, aunque se llamen cristianos y hayan recibido agua bendita, les dimos oportunidad para ver qué tipo de celebración tienen. Pero vamos a hablar un poco acerca de la reforma cristiana. Permítanme hacer una introducción así rápida. Hay muchos, muchos cristianos que no se dan cuenta que la iglesia que fue fundada en Jerusalén, o sea, comenzó con los 120 que ya eran del Señor, y descendió el Espíritu Santo cuando ellos estaban orando en el aposento alto, y allí se agregaron 3,000. Un poco más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, dice que había otros 5,000 y continuó aumentando. Esa iglesia siempre existió. Esa iglesia no se paganizó. Lo que ocurre es que mientras esa iglesia continuaba, los emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. Un hombre llamado Constantino, que fue también emperador en el siglo IV, corría el año 300 de la era cristiana, tuvo una brillante idea, él y su mamita Elena. La idea era, en lugar de matar a los cristianos, muchos murieron, más bien incluirlos, porque había muchas religiones, y a esas religiones se les permitía funcionar, pero no a los cristianos. Entonces, cuando eso ocurrió, de repente, la iglesia quedó encabezada por Constantino, quien se declaró emperador y primer papa, o sea, cabeza de la iglesia, aunque no tenga nombre de papa. Bueno, ahí comenzó el asunto. ¿Pero qué pasó? Muchos de aquellos que eran genuinamente cristianos no vieron con buenos ojos esa libertad. A todos les gustaba que tuvieran libertad de predicar y todo eso, y ya no matar más a tanta gente. Pero se dieron cuenta que eso era un trabajo no de Dios, sino de Constantino. Esa iglesia se llama hoy Católica Romana. Allí hay jerarquías, hay sacerdotes del tipo que ustedes conocen con sus respectivas jerarquías, hay toda clase de ceremonias, tradiciones. Se incluyen todos los artículos de los diferentes concilios. Nada tiene que ver, ni nunca tuvo que ver eso con la iglesia de Cristo. Allí es donde se ensalzó a María, se la colocó como reina del cielo, cuando el cristiano lo único que acepta como mediador es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador, no mediadora, nadie fuera de Cristo mismo. Entre los que creían así, ellos no se unían con la iglesia encabezada por Constantino. Ellos seguían creyendo igual, pero pasaron a la clandestinidad. Eran clandestinas sus reuniones y todo porque no querían, aunque la persecución no existía. No obstante, ellos se mantenían firmes. Lo que sí les faltaba era la Biblia. La Biblia tenían ellos. Había escritura en hebreo, en griego, algo en arameo y en latín. Pero no estaba al alcance de la gente, porque inmediatamente esto iba progresando la cuestión del papado, y ellos declararon que solamente ellos, los papas, la Iglesia Católica Romana, tenía la capacidad de interpretar las escrituras, y que el vulgo del pueblo no podía hacerlo. ¿Dónde iría a parar las palabras de Jesús en Juan 5:39 cuando dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí? No es que escuchen a sus superiores, no, a nadie. Todos hay que examinarlo a la luz de las escrituras. Entonces, cuando Lutero apareció como el reformador, aunque ellos dicen hoy que es el deformador, la reforma cristiana, él no era el único. Había muchos otros y surgieron enseguida, aparecieron Calvino, Zwinglio y varios otros en diferentes países. Eso se fue como una llamarada. Y una de las cosas que se hicieron fue la traducción de la Biblia, primero en alemán. Y bueno, y de allí ya en inglés y en otros idiomas, y ya no era solamente el latín. Así que sí, los alemanes que no leían el latín podían tener la Biblia en su idioma. Los ingleses que no leían el latín tenían la Biblia en su idioma. Pero esto no lo produjo la Iglesia Vaticana, no. Esto fue producto de la Reforma. Veremos un poco más adelante por qué es importante el 31 de octubre para los cristianos. Hablamos de la Reforma cristiana y todo cuanto tiene que ver con este asunto. Martín Lutero, que fue, diríamos, el iniciador de la Reforma en Alemania, él nació en Eisleben, Turingia, así se llama el lugar, 10 de noviembre de 1483. Era hijo de Hans y Margarete Lutero y fue criado en un hogar donde imperaba la religión profunda y la pobreza. Asistió a la escuela de Mansfield, Wittenberg, en Eisenach. Luego se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde obtuvo los grados de canciller y maestro de artes. En el año 1507 fue ordenado sacerdote. Durante esos años, antes de obtener su doctorado en teología, estuvo luchando con el problema de su salvación personal. Era muy consciente que era pecador. Mientras se encontraba en el monasterio, como fraile en Wittenberg, realizaba las tareas y oficios de rigor. Se confesaba frecuentemente y cumplía las penitencias que se le imponía al pie de la letra. Existen muchos debates respecto al momento exacto en que Lutero tuvo la plena comprensión del significado de la justificación solo por gracia. Algunos dicen que fue en 1514, otros dicen que fue en 1518. Eso no importa mucho. Fue en esos años de intenso estudio bíblico cuando leyó los escritos de los llamados padres de la Iglesia, especialmente de Agustín. Sin embargo, también fueron años de angustia espiritual, sobre todo después de haber ido a Roma en una misión de su orden y haber visto la corrupción moral y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte papal. Finalmente experimentó la paz espiritual cuando comprendió que la justificación es un don divino sin mérito propio alguno de parte del hombre, aunque a la fe deben seguir la conducta cambiada, especialmente dejar la idolatría. Una de las principales diferencias teológicas que planteó Lutero es que la gracia proviene directamente del amor de Dios y que sólo la fe de parte del pecador es el instrumento de salvación, no las buenas obras humanas. Esto, naturalmente, incidía directamente en contra de las prácticas en el romanismo. En el año 1517 tuvo lugar un notorio escándalo a causa de la promulgación de un jubileo en Alemania, con una venta general, digamos, de indulgencias a cargo de Agustino Johann von Stoppitz. Según se decía, para sufragar los gastos de la construcción o reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, Lutero se opuso a tales prácticas y clavó sus 95 tesis sobre las indulgencias, hablaba de esto, en la puerta de la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Eso ocurrió el 31 de octubre de 1517. Y estas tesis, escritas originalmente en latín, fueron traducidas al alemán y repartidas por toda Alemania, lo que generó gran indignación contra Roma y gran popularidad para Lutero. Como en ellos prácticamente se desafiaba la autoridad papal, surgió una peligrosa controversia en aquellos tiempos de intolerancia. En 1518, durante su entrevista con el cardenal Caetano, Lutero se negó a responder, digamos, a retractarse de su fe. En 1519 sostuvo un debate con el teólogo católico romano Jan Eck, cuyo resultado fue que el Papa publicó una bula de excomunión en su contra. Él le respondió con una serie de escritos teológicos en los que denunciaba cuatro de los supuestos siete sacramentos por considerar que ni eran bíblicos ni mucho menos los practicaron los padres de la Iglesia primitiva. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, la que implica que una relación personal y directa del individuo con Dios, sin ninguna institución de por medio, tal como afirma el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y esto fue una revelación para Lutero, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto en 1 Timoteo 2:5. ¿Qué clase de sacerdocio aceptaba Lutero? Si usted quiere saber, lea estos textos, le voy a dar. Primero, 1 Pedro 2:9 y 10. Éxodo 19:6 y Deuteronomio 7:6-8. Aquellos que anotan, yo no voy a estar leyendo todo eso, me tomo mucho tiempo. Él aseguró que la inspiración de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser exclusiva del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la Biblia, para lo cual debía ser traducida a idiomas que todos pudieran entender. Hoy decimos, pero esto es más que claro. El 15 de junio de 1520, el Papa León X publicó la bula de excomunión de Lutero, titulada Exsurgi Domine. Cuando él la recibió, esto es Lutero, la bula papal, se dirigió a las afueras de Wittenberg y la quemó públicamente. Vengan a ver el fuego de la bula papal. Y aunque le dieron 60 días para retractarse, no lo hizo, siendo excomulgado de la Iglesia oficialmente. La protección que le dispensara el príncipe de Sajonia, allá en Alemania, Federico el Sabio, preservó la vida de Lutero y le aseguró una audiencia imperial en la Dieta de Worms o Norms en abril de 1521, en donde una vez más se negó a retractarse, sosteniendo que sus libros eran sanos y que a menos que lo publicaran o pudieran convencer, mejor dicho, por medio de las Escrituras, entonces él tendría que retractarse. Bueno, temiendo las acechanzas de sus enemigos, el príncipe le hizo secuestrar por un grupo de servidores y lo instaló en el histórico castillo de Wittenberg, en Eisenach, en donde vivió bajo otra identidad, viéndose confrontado con todos los problemas subsiguientes a la Reforma. Allí comenzó su traducción de la Biblia al alemán. Bueno, en 1525 se casó Lutero con Catalina de Bora, una ex monja que había abandonado el convento 6 años antes. En ese mismo año sostuvo la famosa controversia con Erasmo, quien, a pesar de compartir muchas de las ideas de Lutero, no estuvo dispuesto a romper con Roma. Tuvo conversaciones controversiales con Ulrico y con otros. Más aquí y allá y todo. 1530, preparó los artículos de la Dieta de Augsburgo, pero no pudo asistir debido a su condena legal, aunque se mantuvo en el castillo cerca de Coburgo, donde los príncipes protestantes iban a consultarlo. Escribió muchos libros y folletos y murió en el año 1546 en Eisbem, donde había nacido. Martín Lutero fue el principal artífice de la Reforma. Cuidado, él no era el único, han habido otros también, pero ninguno como él se levantó y directamente desafió el papado de sus días, y a él se lo debemos hoy, no solamente el cristianismo genuino en gran parte, sino también le debemos a él la Biblia traducida. Miren, tenemos hoy en español, nunca nos preguntamos cómo es eso posible. ¿Se imaginan ustedes si el sistema Constantino hubiera tenido éxito y hubiera prohibido y nosotros no tendríamos las escrituras? ¿Seríamos cristianos? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Son cristianos los católicos romanos? Bueno, si hay alguno, habrá por allí, pero definitivamente será anónimo. Se mantiene anónimo, en el anonimato, no tiene valor, es cobarde, él o ella, para enfrentar el asunto y decir, yo salgo de aquí, esto no es cristianismo. Porque si la persona recibió a Cristo por Salvador personal y no deja el lugar donde no debe ir y todavía tiene cierta asociación con el sistema idolátrico, bueno, es cosa de uno. El descuento, siempre digo, vendrá ante el tribunal de Cristo. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad, si queremos celebrar algo, cuando llega el 31 de octubre, decimos, bien, vamos a celebrar la Reforma cristiana. Vamos a celebrar la traducción de la Biblia a nuestros idiomas. Vamos a celebrar el gran privilegio de tener tantos comentarios, tantas Biblias en tantos idiomas, en tantas versiones, tan solo en el idioma español. Creo que ahora tenemos alrededor de 30 versiones diferentes en español. Algunas no valen nada, ojalá nunca existiera, pero las hay. ¿Dónde comenzó todo eso? ¿Quién comenzó esto? Mientras Satanás prohibía para que florezca el Halloween, el Señor trabajaba de otra manera. Él no trabaja con mucha gente. Apareció un hombre que levantó la voz. Había otros más que trabajaron mucho por la Reforma, pero era Lutero, y tenemos que reconocer esto, quien tuvo mucho valor. Dios no emplea pusilánimes, quienes no saben qué creen ni por qué lo creen. Dios usa hombres de convicciones firmes. Y Lutero, aparte de ser un hombre regenerado que recibió a Jesucristo por Salvador, su inquietud mayor era, ¿cómo puedo saber yo que Dios me perdonó? Porque ningún papa sabe si es salvo, y menos mal que no sepan, mejor, porque no lo es. Están todos en el mismo lugar hoy, los que ya fallecieron. Se llama infierno. ¿Y cómo quisieran volver? Como aquel caso del Lucas 16, cuando aquel hombre rico, se lo conocía así, tanto deseaba tener otra oportunidad. Esa otra oportunidad no existe después que el hombre da su último pataleo. De ahí acabóse. Una vez que el hombre muere, y hablo de hombre y mujer, da igual, cuando la persona muere, de ahí ya no hay posibilidad de salvación. Dicha grande es la nuestra, que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia, de hablar de estas cosas, no solamente desde el púlpito, sino a través de la radio, internet, mediante impresos, en todas las formas que podemos. Y hermanos, si no aprovechamos ahora que tenemos las puertas abiertas, pronto, muy pronto llegará el día, yo lo veo así, cuando usted no podrá decir algo que moleste a otro, porque nadie tiene el derecho de decir yo tengo toda la verdad. Y si yo digo que Cristo es la verdad, pues déjalo a Él allí, Él es la verdad, Él es la vida, está bien eso, pero usted no es nadie. Y usted no puede decir, tenemos que tener convivencia, entendimiento, tolerancia, apertura, inclusivos, no exclusivos, recibir a todos, ser recibido por todos. Dejen esto para los cadáveres que caminan. Yo no sirvo para esto. Oremos. Padre amado, cuánto te agradecemos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón. Permite, oh Dios, que sepamos que los días que vivimos son demasiado raros, extraños, y las oportunidades no podrían ser mejores para seguir proclamando tu evangelio. Ayúdanos a no entretenernos con cosas que no traen ningún beneficio espiritual, cuando nuestra meta es ayudar espiritualmente a cuantos podamos alcanzar con tu palabra. Y bendice a aquellos que tal vez están aquí sin tener la seguridad del perdón de sus pecados, pero desearían conocerte. Que ellos no sean defraudados, que hayan entendido tu palabra y visto la diferencia entre servirte a ti o servir al enemigo, que tiene la gran mayoría a su lado. Gracias te damos por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.